Gracias, buenos días. En el Salón del Partido Comunista de Cuba, en Vertientes, se desarrolló un intercambio con los organismos y atletas del municipio para garantizar los recursos para el Campeonato Provincial de Béisbol que tendrá lugar del 15 de enero hasta el 12 de febrero de este año. Sobre el compromiso y disciplina de los atletas, nos comenta Luis Ulacia Álvarez, metodólogo de Deporte Social y Gloria Deportiva de la provincia. Pienso que hay una cosa muy importante, que esta nueva generación que se incorpora deben de tratar de salir al terreno, darlo todo, darle a este municipio, que verdaderamente ha sido toda una tradición de bolita aquí en este municipio. Y una cosa muy importante que es la disciplina. En este momento estamos haciendo una revolución en toda la provincia de Camagüey de rescatar que cada atleta salga al terreno, darle todo, que sean capaces de sudar su camiseta, que sean también no solamente en el municipio de Vertientes, sino también en la provincia de Camagüey. Llevar que Camagüey siempre ha sido una tradición de béisbol, pienso que estamos en condiciones, la nueva estructura de la comisión, estamos haciendo énfasis en llevar a todos los territorios las tareas a cumplir en todos los municipios. Yo creo que es muy importante que sean los atletas capaces de interiorizar y salir al terreno a darle todo. Sobre el compromiso y disciplina de los atletas que participarán en el Campeonato Provincial de Béisbol, nos comentó Luis Ulacia Álvarez, metodólogo de Deporte Social y Gloria Deportiva de la provincia. Un trabajo de Yarel Quisian Díaz para este espacio.